No he sido perfecto, me dieron más de lo que pedí. Todo lo que tengo, empezando por ti, que me quitas el aire. En mi pecho no cabe este amor. Estoy en deuda, corazón. Tengo mil razones para cuestionar que si hay un cielo no es un lugar, la felicidad no es un destino, y que solo no es lo mismo caminar. No fue suerte, estaba escrito. Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabarse el mundo entero, y si eso pasa, empezar de nuevo, como si fuera un primer. Sé que el camino es largo y hay mucho que hacer, pero vamos con calma, que hay tanto que ver. Toma mi mano, vente conmigo, dime a dónde, que yo te sigo. Yo quiero todo, pero contigo, antes de ti, estaba perdido. Me queda claro que eres mi destino. Estoy a tu lado y no me lo creo. No eres mis ojos, pero contigo yo veo. Tengo todo, todo lo que quiero. No cumplo años, pero se cumple el deseo todos los días, porque eres mía. Estoy a tu lado y te soy sincero. Sé que puede acabar.